¿Cómo estáis de nuevo? Bienvenidos, bienvenidas a un directo en Mindalia.com. Recordaros que estamos aquí celebrando este especial Somos Amor. Hemos hecho hace nada la apertura con Nahuan Intihuaca y ahora continuamos con otro hombre. Él es Jorge Iturra y viene a hablarnos de las nuevas tecnologías del amor Sai y Pai, que creo que va a ser mi primera pregunta. ¿Qué son, ¿no?, esas siglas, para que él nos lo pueda explicar? También nos va a hablar de los diferentes tipos de amor y de sus procesos de expansión, el amor especial, el amor indio, el amor inocente. Bueno, viene a traernos muchos términos y a mí me apetece mucho conocer un poco más. Así que, hola Jorge, ¿qué tal? Bienvenido a Mindalia. Hola, Dalai, ¿cómo estás tú? Estoy muy bien, gracias. Estoy muy bien, gracias. Encantada de conocerte, de que tengamos esta primera conversación juntos y deseando pues también que podamos dar respuesta a esas primeras preguntas que surgen ya, ¿no?, cuando leemos tu tema, Sai y Pai. Si te parece, vamos por ahí. ¿A qué nos referimos con estas tecnologías bueno, de la... Sai se refiere a sanación con amor inocente. ¿Ya? Y Pai se refiere a programación para el amor. Para amor incondicional. La Sai representa un poco la madre, ¿ya? Y la Pai representa un poco el padre. El proceso es de sanación profundo, son 9 meses los que se trabajan para poder empezar a hacer esta sanación a alguien. Es un nuevo nacimiento, es una sanación que ya lleva 8 años, que es canalizada por mi pareja, mi esposa, aquí al lado, Carolina Tonkoviak, por una necesidad que teníamos de entregar algo que fuera profundo, de un cambio profundo, que generara cambios no solamente de forma, ya a nivel mental. Generalmente todas las formas que hay de sanaciones, que nosotros tenemos, somos maestros de 16 sanaciones distintas. Entonces necesitábamos algo que fuera más potente y que conectara con el corazón, conectara y nos quedáramos en el corazón. La sanación Sai es un puente desde una mente, digamos, lo máximo racional, a una mente conectada al corazón. Porque nosotros sentimos, vemos, sabemos que la Tierra está en un proceso de transformación. Y ese proceso de transformación se necesitan herramientas, elementos, sanaciones que vayan a ese fin, una Tierra con más conciencia. La conciencia se genera a través del amor, no solamente a través de la mente. La mente sin corazón, sin conciencia, sin amor, es una mente capaz de hacer daño, capaz de hacer guerras, capaz de dañar a la gente, dañarse a uno mismo incluso. Cuando está conectada al corazón, empieza a haber conciencia. Conciencia con uno mismo, conciencia con los animales, conciencia con el prójimo. Entonces, el amor inocente viene a generar un cambio profundo de la dimensión de tercera que vivimos actualmente a una quinta dimensión, que es lo que suponemos y queremos que se instaure en la Tierra. ¿Ya? Jorge, cuando hablas, ¿sí?, de un amor inocente, que por cierto, amor inocente, amor incondicional, me parecen dos términos fantásticos para este especial, pero cuando hablas de ese amor inocente, yo... instintivamente la imagen que se me instala es ese amor que sienten los niños cuando son bien pequeñitos, vulnerables por su mamá, por su papá. Hablamos de ese tipo de amor libre de juicios, libre de cargas, libre muchas veces incluso de expectativas. En realidad sí, porque lo que volvemos es al origen. Te parto diciendo que todos tenemos un niño interior, ¿cierto? Pero desde lo canalizado por Carolina tenemos dos niños, una niña y un niño. Entonces necesitamos restaurar la unidad de esa niña con ese niño, ¿ya? Entonces, porque la mente, digamos, podríamos decir que es el niño, una mente masculina. Y la niña viene a representar un poco, a cargar un poco la energía de amor, y que activa la conciencia, ¿ya? Entonces, esa inocencia es la que tenemos que recuperar y está dañada por todo el abuso que hemos tenido desde la cultura, digamos, masculina, digamos, ¿ya? Porque uno cuando nace, sea mujer o hombre, te dicen que seas de una forma, que si eres hombre, que actúes de forma masculina, y si eres mujer, niña, que actúes un poco a expensas un poco de lo que es el hombre, o sea, que sirvas al hombre, ¿no? Entonces se niega la parte femenina, el amor de la mujer, el amor femenino, la inocencia femenina, y se queda solamente con la energía masculina, y se empieza a perder, digamos, también la inocencia. Entonces todo este trabajo es para recuperar esa inocencia que tú mencionas, aumentada por la conciencia, porque obviamente uno no va a ser un niño, digamos, de 3 años o 2 años que no sabe hablar, o sea, lo que pasa es que es una conciencia pura, sin malicias, sin doble intención, buscando la verdad desde el corazón, no la verdad por interés personal, sino que la verdad por la verdad misma. Entonces entramos en la integridad, en la humildad, en otros elementos que te hacen crecer y abrir paso a una sociedad distinta. No solamente es para nosotros, sino que es para todos. Por eso estoy aquí, para decirle a todos que tenemos una herramienta que es necesaria para cada uno, si es que quiere una evolución. Si no la quiere, no lo tomo, porque no necesita esto para... Digamos, es solamente para personas que ven en su evolución un camino de amor y de felicidad interior que puede proyectar en su familia y los demás. Si eso no es tu meta, bien. Esa respuesta. Pues está claro, Jorge, que el camino evolutivo y de libre albedrío de cada uno es completamente Exacto. respetado, es como debe de ser. Yo creo que cualquier persona que nos esté viendo ahora en directo, porque recuerdo que estamos con Jorge Iturra en directo, o que nos vayan a ver después en diferido, es porque tenían que ver este vídeo por alguna razón y seguro que van a sacar algún beneficio, algún aprendizaje, alguna reflexión. Aprovecho para saludar a tu mujer, Carolina, creo que habías dicho que se llamaba, que está ahí acompañando, dando apoyo moral y permitiendo, ¿no?, también compartir esa canalización que dices que procede de ella. Jorge, me gustaría hacerte muchas preguntas, pero en la descripción de este vídeo mencionábamos también 3 términos que creo que es importante que puedas definir. Hablabas de amor especial, amor indio y amor inocente. ¿Cuál es la diferencia entre esos 3 tipos de amor? ¿Por qué los defines así? Bueno, el amor especial se refiere al amor, digamos, de actual, digamos, del amor que se refiere a un amor instintivo, con miedo, rabia, culpa, con emociones. Entonces, ese amor que nosotros, digamos, condicional, ¿ya? Que todo depende de las condiciones, depende del amor que recibimos o no, o depende de la... Más bien basado en el miedo, ¿ya? Más que en el amor. Entonces, es el amor especial que todos nos hemos desarrollado con ese amor, ¿ya? El amor indio viene siendo un poco más elevado porque es con un poco menos de miedo, digamos que mantiene la rabia. Entonces el amor indio es un poquito más agresivo, si quieres tú, porque quiere expresarse y quiere mostrarse sin ser negado, pero siempre he basado en un poco en la rabia, ¿ya? Como la rebeldía. Y el amor inocente viene siendo el sacar la rabia, sacar el miedo y quedarnos con el amor. Y quedarnos con... Es como una gota de agua en el océano que está con petróleo. Entonces, esa agua que, digamos, que está turbia por el petróleo, la estamos limpiando, ¿cierto? La limpiamos y quedamos con el agua pura. Entonces, el petróleo sería la rabia, el miedo, la culpa, la frustración, todas las emociones que en el fondo nos planteamos vivir, experimentar en la Tierra, porque en realidad nosotros elegimos vivir acá en la Tierra para aprender. Porque si sabemos, por ejemplo, lo que es la tristeza sin encarnar, no la podemos entender, por ejemplo. Entonces podríamos leer un diccionario, no sé, pues diría, dícese de la emoción que es producto de un dolor. Pero tú lo puedes entender, pero no lo puedes comprender comprender desde la experiencia y desde el corazón y desde una perspectiva humana, ¿ya? Entonces, al experimentar las emociones, podemos comprender también lo que es lo contrario a eso, lo que es el amor. Entonces, en el fondo, al encarnar el amor especial, estamos un camino para comprender lo que es el amor incondicional. Pero lo entendemos desde lo contrario, de lo opuesto. O sea, no es que tengamos mala suerte y nos tocó vivir acá en esta dimensión, sino que simplemente la elegimos para aprender mejor. Hablas de aprender, del aprendizaje que todos venimos, ¿no?, un poco a hacer en esta vida. Y precisamente también mencionabas en la descripción de este vídeo, que creo que es importante que lo podamos charlar aquí contigo en directo, sobre los tres posibles planes álmicos. Tú decías, oye, es que está el plan de la naturaleza, de la nueva tierra y del karma. ¿Cuál es el plan álmico de la naturaleza? Bueno, a ver, el plan álmico, a ver, son dos cosas distintas. El plan álmico se refiere al plan 1, plan 2, plan 3. Plan 1 se refiere a que uno viene a aprender para uno, para potenciarse, para recibir, porque tenemos el concepto religioso de recibir, o sea, dar para recibir, ¿cierto? Dar para recibir. Entonces, pero si no tenemos nada, ¿qué vamos a dar? Entonces tenemos que recibir. Entonces el plan 1, cósmico 1 es amarse uno, recibir amor inocente a través de elementos de la naturaleza que están en amor inocente. Hay plantas, árboles y piedras o gemas, ¿cierto?, que están vibrando en amor inocente, son maestros de amor inocente, que nosotros nos conectamos con esa energía sutil y absorbemos en nuestros cuerpos físicos, emocional, mental, espiritual, para transformarnos en personas más íntegras. Entonces, si logramos hacer ese cambio dentro de nosotros, tenemos algo para dar. O sea, uno puede ahí decidir, si quiere, nadie está obligado, a entregarlo. Sería el plan 2. El plan 2 es un plan social hacia los demás, ¿ya? Que en el fondo es ayudar a un cambio en la sociedad, siendo una persona de luz, de amor. Ya, y el plan divino viene siendo en el fondo ambos planes, que es el plan mayor, que en el fondo es la unidad de ambos, ya, que es como lo que quiere en el fondo, digamos, el universo, o lo que quieras llamar Dios, de la Tierra, que cada persona y toda la sociedad se transforme en un planeta de amor incondicional, quinta dimensión. Entonces, estas son herramientas, pero a través y con la asistencia de la naturaleza, porque en ellas está contenida toda la luz que necesitamos para restaurar, quitar toda la rabia, toda la culpa, todo el miedo, toda la frustración. Se hace con estas plantas, se hace con estos árboles, se hace con estas piedras. Estos elementos de la naturaleza son los que nos permiten la evolución. Y la naturaleza, podríamos también decir que es Dios también, ¿cierto? Entonces, es a través de la de Dios o de naturaleza, que nos permite el cambio interno y podemos con eso ayudar a cambiar afuera. Me gustaría preguntarte, Jorge, ¿cuál es el papel del karma en el amor según tú lo ves a través del Sai, del Pai? Quiero decir, ¿cómo diferenciar entre una relación kármica, un amor kármico o un amor realmente alineado con nuestra esencia, ¿no?, en este momento actual de nuestra vida? Entendamos que no hay ninguna relación negativa, o sea, todo es para aprender. Venimos a aprender y cada experiencia, sea kármica o sea perfecta, digamos ideal, también ambas presentan una ayuda para la comprensión profunda de las cosas. Generalmente, yo también he estudiado eso mucho, lo he enseñado también, en el fondo las relaciones kármicas son necesarias para poder pasar al siguiente nivel, cuando te llega una pareja álmica, que viene como a ayudar a tu proceso más directamente. La persona, o al nivel kármico, viene siendo quien te pone los problemas y te hace sufrir, pero también aprendes con eso. Y también ahí valoras cuando ya te llega la persona como el premio, la persona adecuada. Ambas son adecuadas. Si no pasas por esa persona kármica, a lo mejor no vas a poder valorar a esa persona maravillosa que te comprende, que te apoya y que no te juzga. Pero para llegar a ese premio, necesitamos pasar por todos esos procesos kármicos de aprendizaje. El karma no es un problema en sí, es una solución, porque el karma te permite aprender y el aprendizaje nunca va a ser un problema. Entonces, el karma viene siendo algo que nos permite evolucionar, ¿ya? A lo mejor a través del sufrimiento emocional. Claro que sí, es inevitable. Aunque según Buda es evitable. Y estoy de acuerdo también. Pero sin duda que el karma también es como quien nos da las herramientas para comprendernos mejor a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que es el karma? Lo que no hemos aprendido antes. Y nos llega por eso mismo, porque no lo hemos aprendido. Cuando lo aprendemos, lo vivenciamos, lo experimentamos y cambiamos, el karma pasa a ser algo del pasado. Entonces, en tercera dimensión existe el karma. En quinta dimensión ya no va a existir. Va a existir otros niveles de aprendizaje. Uno sigue aprendiendo para la sexta, séptima, octava. Siempre hay un proceso de aprendizaje. La vida es aprendizaje. Y la vida siempre es, porque la muerte, en realidad, a un nivel no existe. Solamente son términos de procesos en los cuales uno va aprendiendo y dejando atrás. Toma y suelta, toma y suelta. Nos dice Mapi, gracias Jorge y Mindalia por este programa, gracias a vosotros por estarnos viendo desde el otro lado, haciendo vuestras preguntas, que también vamos ahora a pasar a contestarlas. Jorge, antes, cuando estabas hablándome de Sai y Pai, mencionabas pues la forma en la que nos han inculcado el amor según si somos hombre o mujer, esa forma masculina o femenina de amar. Y aquí necesariamente tenemos que hablar, creo, de la energía masculina y femenina, de equilibrar esas energías. ¿Consideras que es importante? Y voy más allá, tú como hombre, ¿cómo equilibras tu energía y le das paso también a tu energía femenina? Ahí tenemos al lado, aunque no la veamos, pero ahí está al lado Carolina, tu mujer, que seguro que te está mirando muy atenta a tu respuesta. No, ya la sabe. Bueno, buena pregunta, muy buena pregunta. Podría trabajar en programa de televisión. Yo obviamente, yo me crié en un colegio católico, por ende religioso, puros hombres. Entonces yo me formé en la cultura machista, digamos, estructura masculina. Entonces, el pasar a ser, digamos, a integrar la energía más femenina ha sido un proceso largo y con la SAI fue mucho más rápido, porque pude sanar todos mis temas masculinos con los femeninos, porque en realidad lo que tenía en mi lado masculino era que le faltaba lo femenino. Y todas las heridas que yo me hacía era porque no tenía conciencia y estaba repitiendo patrones de mis papás, de mis abuelos, de mi cultura, de mis compañeros de colegio, etc. Entonces, al integrar la SAI, fui comprendiendo, empezando a elevar mi nivel de conciencia. Entonces empecé a ser menos machista. Aunque siempre tuve la idea de hacerlo, siempre fui antimachista, siempre tuve ideas, pero no tuve cómo. No había herramientas del cómo. Todos sabemos para dónde tenemos que ir, pero el cómo. La SAI, la sanación con amor inocente, SAI, te permite eso, tener esas herramientas, porque son cosas sutiles, pero concretas, que te llevan a cambios internos importantes, que te permiten empezar a hablar desde el corazón, hablar desde la conciencia y sentir desde ahí y ver otras cosas. Yo soy profesor de clarividencia durante 15 años y yo partí siendo profesor de clarividencia con la mente, digamos, con la intención de ser amoroso, pero con la intención, ¿ya? Y quizás lo era, pero no tanto como soy ahora, porque ahora soy más consciente, creo yo. Tendré que preguntar a los demás, sí. Pero siento que soy más clarividente ahora que antes, porque ahora puedo ver desde el corazón. Es una perspectiva mucho más profunda que solo la mente masculina, la mente solamente. Entonces yo veía que mi señora Carolina veía cosas que yo no veía y que tenía razón, pero en ese momento yo no las veía. Ahora las puedo ver. Es como que si alguien va caminando, ve a alguien caminando por la calle y dobla el edificio y uno, yo no la veía después, ella sí la podía ver. Y ahora he empezado a ver eso, bueno, hace rato ya, pero he empezado a ver cosas que antes no podía ver, porque la energía femenina, integrada a la masculina, se genera una tercera energía, como un niño libre, ¿ya? Porque, cuento corto, si te puedo contar una historia pequeñita, Y por favor, claro. es que algo como alegórico. En realidad, nosotros antes de encarnar somos personas unificadas en lo masculino y femenino, como una mariposa, como ejemplo. Entonces, al ingresar a la Tierra, perdemos un ala. Muchas mujeres pierden el niño y muchos hombres perdemos la niña. Entonces, empezamos a vivir una vida sin poder volar y sin colores. Entonces, queda solamente una o la otra andando y como no puede volar, camina, todo chueca. Entonces, empieza a experimentar así la vida. Cuando logramos conectar con la otra parte de nosotros mismos, esta otra parte que estaba en blanco y negro empieza a tener colores. Porque también hay que sanar a la niña, en mi caso, porque la niña también estaba abandonada, estaba escondida, estaba en el inconsciente. Entonces, al hacerla consciente, al traerla frente a mí y empezar a limpiarla, genera también un cambio también en mi niño. Entonces, al empezar a tener los dos niños juntos, empiezo a juntarlos. Empiezo a juntarlos y a unificarme ya de mis dos polaridades y traer mi esencia divina que yo traía antes, ahora acá encarnada en la tierra. ¿Entiendes? Gracias, Jorge, por contarnos también ese sentir, esa experiencia tan bonita que tú has tenido, ¿no? A lo largo de los años. The Real Wolf a través de YouTube dice, al vivir en un mundo dual se debe de tener equilibrio, no caer en extremos. Estoy completamente de acuerdo. Gracias por vuestras aportaciones. Me gustaría también preguntarte, porque Mapi a través de YouTube te deja una pregunta y nos saluda desde Ecuador. Dice, a veces siento que amo demasiado y no recibo lo mismo. ¿Cómo encontrar un equilibrio entre el dar y el recibir? Claro, que lo que pasa es que ahí está el concepto, digámoslo, masculino o tercera dimensión, que traemos todos acá. Estamos esperando, estamos dando para que nos den. O sea, damos para recibir, damos para recibir. Entonces, antes de eso tenemos que tener para dar. Entonces, cuando alguien no nos da, nos cuestionamos, nos enojamos y cambiamos de pareja para que alguien nos dé. Y vuelve a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque no tenemos. Nos estamos dando poco porque no tenemos. Entonces damos eso y esperamos mucho. Y nos dan lo mismo que damos, poco también. Entonces quedamos como desequilibrados. Di mucho y me dan poco. Me están dando lo que yo también di. Entonces, el concepto que creo más conveniente para ti ahora, cualquier persona, es recibir. Si tú aprendes a recibir, no es egoísmo, es recibir. De ahí tú puedes dar. Si tú no recibes, ¿qué vas a dar? O sea, aprende a recibir de todo, hacerlo tuyo. Si alguien te trata bien, agradecerlo, felicitarlo. Y si alguien no ve por qué lo hace, agradecer también que algo te muestra de ti. Entonces, la clave sería, para la pregunta, es aprender a recibir. Antes de empezar, no sé, cuando tú ya te recibes, puedes dar. Y vas a ver ahí que lo que recibes ya es de acuerdo a lo que tú has dado. O sea, vas a empezar a recibir más de afuera porque empezaste a recibir desde adentro. Entonces, lo que pasa es que no estás esperando recibir. Da afuera, da desde aquí para allá y quiere recibir igual. Y hay que dar desde acá adentro. De aquí hay que darse y de ahí uno da, desde adentro, sin negarse a uno mismo, sin sacarse de la, digamos, sin sacrificio, que son conceptos también de tercera dimensión, de amor especial. El sacrificio, yo me sacrifico por ti, tú no me haces nada por mí. O sea, también entramos en una manipulación. Jorge, inevitablemente el tiempo pasa y lógicamente con las nuevas generaciones el amor, como todo en la vida, va cambiando a veces, aunque el concepto y la esencia del amor es la misma, pero la forma de relacionarnos, la forma de enamorarnos está cambiando. También influyen ahora mismo mucho, lógicamente, las redes sociales. En fin, hay un concepto del amor un poco que está en ebullición y en transformación. ¿Cuál es tu concepto del amor actual tal como viven las generaciones jóvenes y hasta dónde crees que vamos como sociedad cuando hablamos quiero decir, solamente de amor, porque si no podríamos estar aquí, como tú dices, un programa de televisión entero. Bueno, explicar básicamente que el amor inocente, o aclarar, que es una vibración, ¿ya? Es un estado vibratorio. Todos son estados vibratorios, amor especial. Entonces, el amor inocente tiene que ver con un proceso de elevación de frecuencia, ¿ya? Con nivel de atracción después. Entonces, el tema de las parejas actuales, yo lo encuentro mucho más, yo tengo una hija de 20 años, que me ha instalado esta cosa de acá, maravillosa, estudia psicología, y es preciosa por dentro y por fuera. Pero ella también me ha enseñado, yo lo veo como ella con su pareja y sus amigos, y veo el mundo como es ahora, y lo veo mucho más abierto de enamorarse del otro ser, no porque tiene su género opuesto, tengo que enamorarme o no enamorarme, sino que tiene una apertura hacia el amor en sí, no el amor de género. Ya, eso también sería parte del amor especial antiguo, o digamos que todavía queda, por supuesto, pero ellas, en las nuevas generaciones, tienen una forma de ver al amor más profundo. Más profundo. Vamos por un mundo mucho mejor, aunque aparentemente no está así, ¿no? Porque todo es como, por ejemplo, si está alguien pariendo y la señora está, o la mamá está llorando, ¡guay! Y está pariendo luz, un hijo. Entonces, el mundo ahora está pariendo un Trump, no sé, gente que tiene formas de ver que son muy disruptivas, pero sin embargo son partes de ese caos en el nacimiento de una nueva forma de ser del ser humano. No hay que verlo como algo negativo en sí, sino que parte de un proceso. Entonces, el amor ahora es más profundo y más libre también, porque amor sin libertad no es amor. Si tú no eres libre en tu pareja, es que no hay amor. Entonces, el amor ahora es más libre. Por ende, más profundo. Me ha encantado la reflexión que has hecho, y me encanta que siempre haya, encontremos puntos de unión entre generaciones más jóvenes y generaciones más adultas. Creo que si estamos dispuestos a comprender y a entender al otro, pueden resultar cosas muy bonitas. Me ha encantado lo que has dicho. Jorge, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa de menos de un minuto, solamente para tomar agua, y ya así volvemos con el resto de preguntas que nos hacen las personas que nos están viendo? Os animo a que las hagáis en este momentito. Yo voy a dejaros con un spot de Mindalia y volvemos enseguida. En Mindalia trabajamos cada día para compartir mensajes que inspiran, despiertan conciencias y transforman vidas. Si tú también crees en un mundo más consciente y solidario, puedes ayudarnos. Haz una donación consciente en mindalia.com/donar. Cada aportación, por pequeña que sea, nos permite seguir creando contenido gratuito para ti y para todos. Además, dar me gusta, comentar y compartir nuestros vídeos y publicaciones es una forma poderosa de apoyarnos para expandir nuestro mensaje y llegar a más corazones. Sigamos construyendo juntos una humanidad más despierta. Gracias por ser parte de Mindalia. Ahí estamos de vuelta. Como decía el spot, hay muchas formas de colaborar con Mindalia, con nosotros y también con los especialistas que comparten con nosotros. Comparte este vídeo, dale me gusta, déjanos un comentario, una reflexión, una pregunta. Todo eso ayuda, por supuesto, a que este mensaje se siga expandiendo y llegue a personas a las que pueda hacerles falta. Jorge, mira, tenemos una pregunta que nos hacen a través de YouTube. Dice, ¿cómo soltar el miedo a quedarme sola, que también es un miedo muy común, el miedo a la soledad, y confiar en que el amor llegará en el momento adecuado? Fácil, puedes verlo difícil o fácil. Yo creo que es fácil. El dato que tú cortes a esa persona o cortes esa relación, ahí ya te ganaste que te va a llegar un premio. Porque ese esfuerzo interior, no es sacrificio, sino que de ser valiente, interno, tiene premio, seguro. Si es difícil cortar relaciones. Entonces, pero cuando lo logras o lo haces, tienes premio. Hay que podar. Los árboles se podan, ¿cierto? Y se va creciendo más fuerte. En vez de morirse, se potencian. Entonces, es bueno podarse de relaciones, de personas. Vaya, vamos a terminar. No. Entonces, por eso, el atreverse a podar y quedarse solo, en realidad no es quedarse solo, te quedas contigo. Creer que uno está solo es una ilusión. Uno nunca está solo. ¿Ya? Entonces, si te quedaste solo, es el momento de conocerte, de comprenderte, de hacerte amigo tuyo. Entonces, es una oportunidad, no es un problema, es una solución para que tú, si tú creces, a ver, pongámosle, alguien que está en segundo nivel, digamos de colegio, tiene otro pareja de segundo nivel, pero quiero a alguien de octavo, algo más arriba, no te va a llegar, siempre te va a llegar de segundo nivel. Tú creces a octavo y te van a llegar de octavo. Entonces, ese espacio para crecer también puede ser de estar sola o solo, para comprender y ver todos los problemas que tuviste para que no te pasen de nuevo y cambiar tu actitud a ser más estable, más sereno, más serena, etc. Entonces, te puede permitir un cambio evolutivo importante quedarte sola. Así que no tengas miedo a estar sola. Mira, me gustaría seguir leyendo preguntas, pero antes quiero que nos hables, si te parece, de tus terapias, porque yo sé que tú ahora mismo tienes abiertas plazas para poder hacer acompañamientos y consultas privadas con las personas. Recuerdo, por supuesto, que las redes sociales de Jorge quedan en la descripción de este vídeo en YouTube, que va a quedar también publicado, así que vais a poder verlo una vez que termine el directo y es muy fácil contactar con él. Así que, Jorge, cuéntanos, por favor, un poquito qué consultas estás ofreciendo a las personas. Bueno, tenemos la sanación con amor inocente, sale a distancia, tenemos mucho éxito que se puede tomar directamente o a través de una plataforma que ustedes la van a poder ver ahí, que se llama Planeta Sai, que tiene un costo normalmente X y acá es mucho más económico y pueden tomar muchas sesiones porque en realidad es un proceso. ¿Ya? Y tenemos mucho éxito en personas que han creído en la sanación SAI y que han evolucionado, han sanado temas de lo físico, emocional, mental y espiritual. Entonces, largo me tendría que explicar cada caso que se han ido sanando distintos temas, porque en realidad el amor inocente disuelve todos los problemas, no sé todos, pero muchos problemas que le falta ese W40 para que ese aceite, ¿cierto? Para que se pueda mover y soltar lo que estaba ahí de vidas pasadas, por ejemplo. También tenemos el curso, tenemos dos cursos, el curso de la SAI y la PAI. ¿Ya? Hay gente que va a poder entrar por la SAI, por la madre, y otro que va a poder entrar por la PAI, por el padre. Va después entrar a la madre y cierta por la SAI y después al padre. ¿Ya? Es como dos caminos que nos permiten una evolución. ¿Ya? Entonces, fundamentalmente eso, yo también, digamos, hago sanaciones como coaching. Yo he estudiado mucho y he trabajado mucho en esto, es mi vocación, yo nací para esto, vine a esto. Si yo dijera cuál es mi misión en la vida, es hacer esto. Y este proceso con ustedes ahora, con la SAI, la PAI, es la culminación de lo que venimos a hacer, ¿ya? Para poder entregar. Porque todos estos años hemos recibido, nos hemos llenado de amor inocente y de amor incondicional, que es el siguiente paso, para poder ayudar a las personas para que también la puedan recibir. Nosotros no somos salvadores, cada uno se puede salvar y amar a sí mismo. Pues insisto en que las redes sociales de Jorge Iturra quedan en la descripción del vídeo para que podáis llegar hasta su página web o sus redes y consultarle sobre estos cursos, talleres y consultas. Mira, tenemos a Karina Techera que a través de YouTube nos cuenta un poco su experiencia, nos dice que fue con 14 años abusaron de ella, con 38 años le hicieron una icterectomía. Se sacaron todo abajo. Ya. Eso es. Sí. Y dice, como mujer quiero y necesito estar sola. Es curativo, sanador y necesario a veces estar solo. ¿Hasta qué punto, Jorge, ahora que nos cuenta Karina esta experiencia, hasta qué punto las emociones, los traumas, el dolor, el sufrimiento que provoca el amor puede tener después una sintomatología física, por ejemplo? Ya, pero eso no lo provoca el amor. lo provocó un tema kármico que trae que sea posiblemente de otras vidas. Ya, si fue violada, a veces yo en muchos cursos que enseñaba, por ejemplo, de Ho'oponopono, me tocaron muchas personas que decían, yo fui violada. ¿Cómo voy a entender que eso que me hicieron me está mostrando algo mío? A veces no es que puede pasar que en otra vida compensa algo. Y también de que a lo mejor la rigidez de una persona, porque también la persona tiene que ver con el control, ¿ya? Entonces también hay que ver que todo lo que ocurre en la vida tiene un significado. Hay que darle significado adecuado para salir de ser víctima, ¿ya? Porque otra característica del amor especial es estar en estado víctima. Todo me pasa a mí, ¿por qué me pasó a mí? ¿Qué sé yo? Y la verdad es que de ahí nunca va a salir de ahí. Porque ahí sí que está solo. Que se siente víctima, se siente solo. Porque no está consigo mismo, no está conectada o conectado con su propio corazón. Entonces, para salir de ahí, puede ser solo, pero solo no va a estar. Porque va a estar consigo mismo. Y ahí se van a abrir puertas. Todo lo que uno hace para el bien de uno, abre puertas. Y todo lo que uno hace en contra de uno, cierra puertas. Así que es como tú veas las cosas, las veas sin ser víctima, sino que veas para qué. No por qué, porque me violaron por tal cosa, sino que para qué, qué puedo aprender de eso. Pero es terrible, todo es para aprender, todo. No hay nada que no sea para aprender. De todo se puede sacar luz, porque la luz la saca uno. Uno decide ver la luz de las cosas y está. No es que no haya luz, es que eres tú la luz. Eres tú el que decide verlo desde la luz. Ver la verdad de las cosas. Esto que acabas de decir me lleva a una reflexión, ¿no? Cuando dices todo lo que uno hace en contra de sí mismo trae caos o cierra puertas. Y de repente eso me ha hecho reflexionar y creo que las grandes víctimas, entre comillas, de mi vida, personas incluso a las que amo profundamente pero que viven en ese papel de víctima, me han dicho tantas veces es que he vivido para los demás, es que he vivido por complacer a los demás, porque yo quería ser generoso o generosa, porque yo no me merezco esto. Y a veces confundimos un poco el amor propio con el egoísmo. Y todas las personas que conozco que pecan de complacer en exceso y de dejarse para el final son tremendamente infelices, Jorge. Bueno, porque ahí está el concepto religioso que traemos de muchas vidas, todos, como civilización, de dar para recibir amor y no darse, ¿no? Entonces, hay un sacrificio para conseguir las cosas, por ende hay un costo. La verdad que, aunque todo tiene un costo, porque la vida es preferencia y consecuencia, ¿ya? Es porque hemos sido criados con creencias erróneas, creencias de abandono, ¿ya? Entonces, esas creencias de abandono hay que cambiarlas. Nosotros tenemos formas de cambiar esas creencias llegando desde la emoción. Entendiendo la emoción, podemos llegar a la creencia. Y ahí cambiar la creencia, transmutar esa creencia negativa y luego poner una nueva creencia que sí refleje una verdad más elevada. Y así podemos ir cambiando nuestra estructura de ser víctima a ser creador o creadora de tu vida. Por ende, elegir lo que tú quieras en vez de lo que te tocó o lo que te dieron. Entonces, puedes salir de un lado al otro solamente empezando a escucharte a ti misma, porque todos tenemos un ser superior interno, digamos. Como por la iglesia podría decir que es el ángel de la guarda, por ejemplo. ¿Sí? Está bien. Pero esa energía es parte de ti. Tú eres esa energía. Entonces tú puedes, como decir, ¿cuánto es 3x3? Piensa a tu cerebro, ¿cuánto es 3x3? 9. Pero cuando tú le preguntas algo a tu ser superior, que está en un plano no encarnado, te puede responder las preguntas desde el para qué, no desde el por qué. Acá el por qué, más arriba de ti mismo, pero dentro de ti mismo, el para qué. Y entender la vida para qué, te cambia la vida, porque empiezas a ver las cosas sin juicio y sin victimizarte. Empiezas a comprender para qué me enfermé, para qué pasó esto, para qué lo creé yo mismo, porque todo uno lo crea de forma inconsciente. Cree que alguien le crea las cosas. Es uno el creador. Si uno, Dios no está afuera, está dentro de ti. Acá está. ¿Qué es lo que es Dios? Un ser creador. Estamos creando permanentemente todo, de la forma inconsciente. Ahora, pasar por la SAI, pasar por una claridad mayor, es empezar a crear desde tu conciencia, desde lo que tú quieres. Y ahí ya no hay egoísmo, porque saliste del egoísmo. Jorge, ha sido para mí un placer charlar este ratito contigo. Espero que las personas también hayan sacado una reflexión, un aprendizaje, una herramienta de esta entrevista. Muchísimas gracias por participar de este especial Somos Amor y, por supuesto, te dejo unos segundos para que puedas despedirte. Yo ya me despido de todos vosotros. ¡Mua! Gracias. Le paso el relevo a mi compañera Laura para que siga con vosotros esta tarde y, Jorge, cuando quieras, el foco es tuyo. Gracias, Dalai. Bueno, la invitación es a crecer, a confiar, porque lo que uno necesita es seguridad y confianza. Seguridad es la mente y la confianza es el corazón. Es activar el corazón. Al activar el corazón, la confianza también se activa. Entonces necesitamos activar ambos. Y se activa dándole amor inocente al niño y a la niña. Y de ahí empezamos a crecer. Los invito desde mi corazón y mi conciencia, a que se comunique con nosotros y nosotros poderlos guiar en el proceso de un despertar hacia el amor inocente, para que después sigamos al amor incondicional. Eso. Gracias a ustedes.